Este es un tema complejo. Como complejo es hablar del derecho penal por la multiplicidad de puntos de vista que existen. No es la misma percepción, o no puede tener la misma percepción, la víctima de un delito que el que lo causa, la familia de quien sufre un delito, de la familia que sufre el encierro penitenciario. No tiene la misma perspectiva un juez, un fiscal, que un abogado defensor, que una persona que trabaja en una prisión como funcionario de prisiones, que policía, que como educador, que una persona que se dedica a defender los derechos de las personas. Al final, esto es un poliedro, y un poliedro de muchas caras, ¿no? Y cada uno ve el enfoque de donde está, de donde vive, ve y siente. Por lo tanto, las visiones no dejan de ser siempre limitadas en su análisis y en su interpretación. Y yo, por ser honesto, doy la mía, y la mía también es muy limitada en la observación de la realidad y, por lo tanto, en la interpretación. Desde ahí, bueno, pues mi percepción seguramente sea compatible con otras posibilidades, otras posiciones, otros puntos de vista de ver este problema. Mi perspectiva no es más que yo llevo 25 años trabajando en esto, en derecho penal, como abogado defensor de personas vinculadas siempre al mundo de la exclusión social, dedicado también a defender a personas que están en prisión, a hacer trabajos de investigación. Tuve 3-4 años en el departamento de aislamiento, haciendo, escribiendo, viendo, observando. Y luego, pues, viviendo en mi casa y con gentes, pues, personas que salen de prisión, acompañando procesos de reinserción y de socialización, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, tengo una idea, ya está. Desde ese ventanuco hablo, insisto, que es compatible con otras percepciones, ¿no? Bien, cuando hablamos de esto y lo intentamos limitar al régimen cerrado en las prisiones españolas, vemos que es importante porque, todos sabréis, en la cárcel se cumple la pena en 3 regímenes de vida distintos: primer grado, segundo y tercero. Tercero, que es un régimen abierto; segundo, que es la estancia en prisión; y primero, que es un régimen muy restringido, que es al que vamos a hablar, del que vamos a hablar. Y cada 6 meses esto se revisa. Y en el primer grado, que es del que vamos a hablar, hay 2 modalidades, una más restrictiva, y esas modalidades se revisan cada 3 meses. Bueno, de eso vamos a hablar. Cada 6 meses hay posibilidad de revisión, y de ese espacio es en el que vamos a hablar. Digo, por si alguno no tuviese conocimiento de esta situación. Bueno, ese primer grado, ese régimen cerrado, es sin duda el espacio de mayor control que tiene el Estado respecto de un ciudadano. No hay un control institucional más intenso, según un centro psiquiátrico quizás, de una persona encerrada por la comisión de un delito. Por lo tanto, ahí las garantías y los derechos fundamentales tienen que ser observados, pues, de forma muy escrupulosa. Ahí no hay otro régimen de vida más limitado del Estado respecto al ciudadano que este régimen de vida. Claro, pero ¿y cómo se llega a ese espacio tan delimitado? Digo tan delimitado porque el régimen de vida, como algunos sabéis, pues consiste en estar 21 horas en la celda, ¿sí?, el más restrictivo, o 20 en el menos restrictivo dentro del primer grado. Con registros y cacheos, el reglamento penitenciario permite diariamente. Bueno, esto se puede hacer semanalmente, depende de las circunstancias. De manera que la intimidad, pues, está continuamente siendo muy limitada. Y esto no tiene tiempo de límite, sino, como es un régimen de tratamiento, hay personas que están en este régimen de vida, pues, durante 3 meses, 6, 8, 12, 1 año, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, esto es muy controlado y es una cárcel, pues casi dentro de la cárcel. ¿Y cómo se llega ahí? Pues ahí se llega desde la dinámica del sistema penal de acción y reacción violenta. Esto es como un círculo así que se va encerrando, ¿no? Si una persona delinque y ejerce violencia, el Estado reacciona con el derecho penal y ejerce violencia institucional a través de la policía, juzgados, el proceso penal, y al final acaba en prisión. Una vez en prisión, la persona puede adaptarse y ahí sobrevivir. Bueno, la violencia que sufrirá será la mínima que se puede sufrir por el espacio estructural de una cárcel. Pero esa persona sigue ejerciendo violencia, y puede seguir ejerciendo violencia frente al sistema con denuncias, frente a funcionarios, frente a otros presos, frente... ¿sí? Pues el sistema tiene que seguir restringiendo y ejerciendo violencia como reacción a esa violencia interpersonal para poder prevenir, para poder intervenir. Cualquier acción violenta, la prisión reacciona violentamente. Un régimen disciplinario, primero, donde la sanción más grave es la de aislamiento, 22 horas de las celdas, 2 de patio, pero máximo 14 días, no más de 14 días. Y máximo, máximo, máximo, son muchas, 42. 22 horas en la celda, dos de patio. Pero claro, si la persona sigue y continúa ejerciendo violencia, al final el sistema lo que tiene es una cárcel dentro de la cárcel, que es una clasificación en régimen cerrado. Sin tiempo, porque es un régimen de tratamiento, sin tiempo, se pueden estar ahí meses o pueden estar años, ¿sí? En ese régimen de vida, absolutamente, casi de absoluto aislamiento. Bien, entonces esto es la acción-reacción que al final acaba siendo ese espacio del que es dificilísimo salir. Y el que sale no tarda mucho en volver a entrar. Claro, a volver a ese lugar. ¿Y qué ocurre en ese lugar? ¿Y qué ocurre en ese espacio? Pues mira, pues en ese espacio yo no me imagino viviendo en un espacio 21 horas encerrado durante dos días. No me imagino ni un mes, no me imagino tres. Yo creo que eso debe ser la locura. Pero los que han estudiado esto, como que dicen, mire, pues un espacio de tanto aislamiento, de tanta soledad, de tanto déficit de estimulación, donde no hay nada que hacer, ¿sí? Donde la omnipresencia del control es casi absoluta. Bueno, pues claro, cualquier persona que se encuentra ahí ya vendría con consecuencias de la calle y con consecuencias en cierto deterioro a nivel de conducta, de comportamiento, pero ahí sin duda se agrava. En ese contexto, de pronto, la mayoría de las personas se sienten pues indefensas, no saber qué va a pasar con ellas. Tienen que aprender a vivir con un riesgo de incertidumbre muy elevado. Su identidad pues queda puesta, digo, en entredicho, limitada, porque al final se convierte en un número y en un objeto solamente de control, donde la angustia y el miedo pues son los parámetros con los que la gente funciona y, por tanto, la desconfianza y, por tanto, la reacción violenta. ¿Sí? Todo un sistema del que difícilmente una mente puede salir sin estar tan herida, que sea capaz de controlar el comportamiento violento para progresar al régimen ordinario y difícilmente no volver a caer en ese espacio, porque la reacción del ser humano en cuanto a la conducta violenta, con esos parámetros de tratamiento, pues nos llevan más que a la locura. Bien, ese espacio cerrado, pequeño, controlado, aislado, es donde sobreviven aproximadamente en estos momentos, no sé el tanto por ciento, pero calcula entre mil y pico personas en ese régimen de vida. Claro, ante esto, pues, ¿y qué se puede hacer? Porque esto se justifica. ¿Qué hacemos? ¿En qué se hace en prisión si para controlar los comportamientos si no es este espacio? Mirad, pues aquí todo depende de cómo se analice. Y hay dos formas de verlo. Una, así a un nivel un poquito más macro, ¿sí? Más macro. Estamos en tiempos muy difíciles para recordar que el ser humano no pierde su dignidad, aun cometiendo los crímenes más graves, ¿no? Y estamos en malos tiempos porque los medios de comunicación no dejan de informar selectiva y sesgadamente en torno a una polaridad de entender el fenómeno criminal, que es la intolerancia absoluta con el ser humano, ¿sí? Esto lo juntamos con los 3-4 crímenes gravísimos que ha habido y la opinión pública cómo se posiciona con las víctimas, el tratamiento tendencioso de los medios de comunicación, lo juntamos con la percepción de la doctrina Parot, lo mal que se ha informado a los ciudadanos de cómo es esto, de cómo ha sido esto, cuando el error está en el Estado y justamente tiene la razón la otra parte, por muy injustificada que pudiese plantearse, esta corriente que se ha generado de perseguir a la gente cuando sale de la cárcel y esta percepción selectiva, insisto, y sesgada respecto de la enorme peligrosidad de tanta gente. Y digo esto porque esto es peligrosísimo. Digo peligrosísimo porque cuando esto ocurre, de pronto las instituciones penales rebajan y relajan el nivel de garantías y de derechos fundamentales. Si los ciudadanos de pronto no somos capaces de exigir unos mínimos de forma intensa a la dinámica destructiva controladora del sistema penal, muy mal vamos. Entonces, cuando pedimos o se pide un derecho penal para todo y para todos, y cada gobierno que llega entra y mete mano al Código Penal para incrementar más las penas, los delitos, como si esto, legislar es tan barato, ¿verdad? Pero al final con unas consecuencias muy graves para las gentes. Digo esto que cuando estamos en esta idea tan loca de una sociedad súper peligrosa, cuando los datos estadísticos nos dicen que somos posiblemente el menos peligroso de Europa y el que más tasa de carcelación tiene, Cuando somos capaces de ver esto, estamos relajando absolutamente los estándares mínimos de protección de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en centros de detención de corta duración, comisarías, CIEs, cárceles. Siempre pensamos que eso es para otros, que no nos va a tocar hasta que nos toca, porque nos comportamos o reaccionamos de una forma imprevisible o porque el sistema se equivoca con nosotros. El caso es que ese día hay gente que se acordará de que efectivamente nunca deberían haberse relajado los estándares concretos de protección de derechos individuales frente a quienes ejercen legítimamente el poder coercitivo y punitivo del Estado para poder prevenir los delitos. Bien, de esta perspectiva, lo que ocurre a una persona que está en régimen cerrado es que da igual. Pues si los que están en la cárcel dan igual ya porque son peligrosos, este primer grado es muy peligroso y realmente lo es. Quien llega a primer grado es gente con una complejidad psicológica pues muy difícil de poder abordar. Pero sin duda, abordándola sin los estándares mínimos de dignidad, estamos perdiendo el Estado, la dignidad, todos un poquito, yo no creo que sea muy eficaz. Pero efectivamente no hay ningún santo y ahí no hay ninguna persona que controle porque no estaría ni en prisión ni estaría en régimen cerrado. Por lo tanto, abordar esto es muy difícil y muy complejo. Y le toca a las personas que trabajan ahí abordarlo con los instrumentos normativos que tienen, los medios que son más bien pocos. Pero no queda más remedio que tener una visión y una percepción de control de lo que realmente ocurre ahí, porque es complejo y es muy difícil. De manera que, de esta perspectiva más de intolerancia frente a lo que ocurre ahí, ¿qué más da? Sean peligrosos, pues ahí, más peligrosos aún, y tendrían que estar más tiempo y ni que se saliesen. Bien. Bueno, es una perspectiva legítima de quien realmente está pensando desde ese lugar o lo percibe desde ahí. Y otros pensamos que reconocemos la complejidad de mantener el orden en una prisión. Y reconocemos que debe ser muy difícil mantener el orden de 1.400 personas encerrados en un espacio controlado. Pues debe ser muy difícil porque ahí los comportamientos, las conductas, las historias de vida, las patologías mentales, las adicciones, esto debe ser pues muy difícil. Y los trabajadores lo hacen lo mejor que pueden y como pueden. Pero reconociendo esa complejidad, cuando se pone el punto de vista en los espacios de máximo control, no queda más remedio que limitarlos temporalmente al mínimo posible, en dotarles de todos los medios, aunque parezca ilógico, que puedan dotarse, y no queda más remedio que hacer un control exhaustivo de lo que realmente ocurre en esos espacios que son opacos. Dicho esto, no se puede hablar del régimen cerrado sin cuestionar absolutamente el sistema penal y el sistema penitenciario, y cuestionarlo en el sentido de que, aun siendo necesario, no se puede seguir encaminando a nuestro Estado, que cada vez va anulando más la parte social, se ha desmantelado, hacia los caminos, hacia el Estado penal, hacia el Estado punitivo. Nada más que abrir los ojos para ver la reforma que viene. Hay que ver de nuevo las leyes de seguridad ciudadana y lo que supone el derecho penal como industria y como negocio. Hay que ver hacia dónde va este sistema y hay que ver paralelamente si se relajan o no, y esto es lo más grave, las cuotas y los estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales. Son dos percepciones distintas. Sigo pensando que el ser humano tiene dignidad y el Estado tiene que dotar esa garantía de esa dignidad, por muy grave que sea el delito, o es indiferente lo que ocurre a esa persona porque ha perdido su dignidad por cometer el delito. Son dos caminos distintos y cada uno lleva a un lugar. Algunos nos posicionamos por exigir al Estado y a las instituciones del Estado que se encargan de controlar e intervenir ante conductas delictivas el máximo rigor en la protección de esos derechos fundamentales institucional y de aquellos que trabajan en ellos. Bien, dicho esto y por concluir y no extenderme más, yo he escrito una ponencia ahí con algunos datos y unas cosillas que hemos colgado, ¿no? Supongo, en la página del Congreso. Pues, ahí está. Pues si alguno quiere conocer, pues ya lo lee, lo mira, lo observa y lo piensa, ¿de acuerdo? Y simplemente hacer esta pequeña alusión, esta referencia a que no podemos bajar el nivel mínimo de estándares de protección de los derechos fundamentales en esos espacios en los que hay personas privadas de libertad. CIEs, cárceles, centros de detención y dentro de las prisiones, el régimen cerrado, el primer grado, la primera fase, esas personas que con muchísima conflictividad personal se encuentran encerradas sin límite de tiempo, 21 horas todos los días en una celda. Bueno, simplemente era un poco llamar la atención sobre esta doble perspectiva de ver este conflicto del derecho penal. Gracias. Por situarles en el ámbito de estándares, la reflexión en España arranca del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que ya les indica que este es un régimen restrictivo, un régimen excepcional, un régimen que se aplica a determinadas personas penadas, calificadas bien de peligrosidad extrema o bien de inadaptación a otros regímenes ordinarios o abiertos de vida penitenciaria. Se dice además que esta clasificación puede realizarse desde el comienzo o puede realizarse por involución en el tratamiento penitenciario previo. Y el desarrollo de estos sistemas de vida los encuentra en el reglamento penitenciario, básicamente en los artículos 89 a 95. El Tribunal Constitucional ha establecido doctrina sobre estos sistemas de vida, más restrictivos, más excepcionales, destacando que tienen que ser transitorios, que tienen que ser proporcionales a la necesidad de reaccionar frente a esa situación de peligrosidad o de inadaptación y que deben regularse solo para esas situaciones, no aplicarse de manera extensiva y siempre transitoriamente en el tiempo. Además, como ya se han encargado los ponentes precedentes de destacar, con máximo respeto a las garantías y derechos fundamentales, porque la proximidad de estos sistemas tan restrictivos de vida a la situación de lesión de los derechos fundamentales es tan cercana, es tan inmediata, que hay que ser especialmente atento para que no se produzca lesión. En el ámbito europeo, el régimen lo van a encontrar reconocido en las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos y también en decisiones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa acerca del tratamiento de penados peligrosos. Hay una normativa específica a la que ustedes pueden asistir. Pero básicamente mi enfoque y la publicidad que quiero dar a la intervención del garantista en el ámbito de estas prisiones se la quiero ubicar en el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, del que fui miembro durante 4 años en representación de España. Es un organismo específico, un comité de campo, que tiene la misión de vigilar el cumplimiento de las situaciones de privación de libertad en todos los países miembros del Consejo de Europa, que, como ustedes saben, tiene un ámbito de aplicación mayor que el de la Unión Europea. Abarca, porque están adscritos a ese convenio, a países que no son miembros de la Unión Europea y que no estarían sujetos a otros reglamentos, a otras normativas estrictamente comunitarias y, por tanto, tampoco a las sentencias de los tribunales europeos. El Consejo de Europa establece como una de sus prioridades la lucha contra la tortura y los demás sistemas de tratamiento inhumano o degradante, estableciendo que existe un deber de todos los Estados de garantizar el respeto a los derechos humanos en las situaciones de detención, que puede ser detención gubernativa, prisión por cumplimiento de penas o situaciones de internamiento involuntario por una necesidad estatal que establece la posibilidad de privar de libertad, véase por enfermedad, internamientos psiquiátricos, menores en situación de abandono, desamparo, extranjeros en situación irregular con pendencia de expulsión. Todos los ámbitos donde hay personas privadas de libertad y consentidas por un Estado son ámbitos de actuación del Consejo de Europa. Si ustedes ven la página www.cpt.coe.int, tienen la publicación de los estándares sobre todos y cada uno de esos problemas, estándares que se han construido desde la práctica. Este comité, que es de campo, inspecciona por sorpresa establecimientos penitenciarios de todo el ámbito del Consejo de Europa. Establece visitas, a veces reguladas, a veces previstas y a veces de actuación inmediata, a los efectos de atender denuncias ciudadanas sobre cumplimiento defectuoso de los estándares europeos o bien para sofocar situaciones de tensión producidas por la actuación de un Estado frente a personas privadas de libertad. Cada uno de los problemas de esa práctica forman una jurisprudencia creciente que se va estableciendo en una publicación denominada así estándares, y esos estándares que se publican y que son conocidos internacionalmente sirven para orientar la política estatal. Pero la actuación inmediata del comité consiste en dar informes a los estados visitados diciéndoles las cosas que tienen que cambiar, bien con carácter inmediato, bien con carácter mediato, dando plazos de 3-6 meses, o bien con una proyección mayor de continuidad. La situación en la práctica es realmente dramática. Tienen que situarse en la concepción de la prisión vista desde dentro, no vista desde el abogado que llega hasta el límite de los locutorios, no vista como el teórico que establece solo una reflexión normativa. La vida en prisión vista desde dentro tiene dos caracteres fundamentales. Primero, la soledad, y segundo, la lentitud del transcurso del tiempo. En prisión el tiempo pasa muy despacio. Es enormemente pesaroso el estar horas y horas sin tener la capacidad de diversión, sin tener la capacidad de entretenimiento, sin tener la capacidad de relación propia de la vida que nosotros consideramos normal, extramuros. Esa situación de lentitud hace que se dé mucha importancia a las pequeñas cosas que salen de la rutina, fundamentalmente a la comunicación, comunicación con el exterior. Los internos se preguntan, oye, ¿ha venido tu abogado hoy? ¿Cuánto hace que no viene tu abogado? Tu familia no ha venido. Oye, tú no recibes cartas. Es decir, hay una referencia que clasifica la importancia, la relevancia o el padecimiento de cada uno en función de cuál es su relación con el exterior. En los mismos términos, la posibilidad de tener relaciones dentro de la prisión con los compañeros, pues actividades en común, juegos, deportes, trabajos, actividades que te van eludiendo del ámbito restringido de vida entre los muros de la prisión. El sistema de máxima seguridad incide especialmente sobre esos dos ámbitos. Primero, restricción de actividades en común. Segundo, restricciones en el ámbito de vida. De tal manera que la soledad se acrecienta, de tal manera que la lentitud del tiempo se incrementa. El régimen de máxima seguridad supone un control mayor, pero desde luego una limitación de actividades en común, una limitación de tiempos libres, una limitación de actividades en común. Una situación real, la más grave a la que he asistido yo, situación que no les puedo decir en qué país ni en qué prisión por los requisitos de la confidencialidad, pero absolutamente real. Prisión de máxima seguridad para real life, para personas condenadas a penas de por vida, personas que mueren en prisión. Sistema de régimen de vida en Europa, pues no muy lejos de aquí, desde luego en el ámbito de avión más cerca que las Islas Canarias. El régimen de máxima seguridad supone 23 horas de aislamiento en celda individual y una hora de paseo al aire libre en régimen de aislamiento. El paseo es solo. 24 horas al día solo. 23 en la celda, una al aire libre. Ese es un régimen que ha sido aceptado como el mínimo suficiente por el Consejo de Europa. En visitas que se han realizado, se ha dicho, para estos casos excepcionales, para supuestos donde la situación es tan extrema porque el individuo está tan desarraigado, es tan inadaptado al régimen de convivencia que debe establecerse sobre él una vigilancia especial, es admisible siempre que no se baje nunca de una hora la posibilidad de actividad en común, de actividad al aire libre, de ejercicios outdoor, y que tenga la posibilidad de tener relaciones con otras personas, que no esté aislado. En España el artículo 92 del reglamento penitenciario dice algo parecido. Lamentablemente dice las condiciones de este régimen de máxima seguridad no pueden ser ni iguales ni superiores a la sanción de aislamiento en celda. Fíjense ustedes cuál es el régimen de comparación del que estamos hablando. No pueden ser iguales o superiores al régimen de aislamiento en celda. Luego un poquito por debajo sí. O sea, aislamiento en celda con un poquito de salida ya sería legítimo para nuestra legislación, ya podría ser legítimo para los estándares europeos. En la visita a este centro que les comento, mi informe se llamó A Tomb with a View, una tumba con vistas. Es una situación de exclusión absoluta, de abandono, como decía el profesor Ríos, de olvido, de segregación para siempre. Y esa es la situación que no puede perpetuarse. Si el régimen de máxima seguridad se admite en los sistemas europeos y español, es precisamente por su necesidad, por su restricción al tiempo y todo lo que nos suponga, bueno, y por su respeto de garantías, todo lo que nos suponga el cumplimiento de esos tres estándares entra en el ámbito del maltrato, entra en el ámbito de la lesión de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los vicios que generan la perpetuación de este sistema en contra de los principios? Pues primero, el entendimiento de este régimen como retribución. Es decir, no como un sistema de respuesta a una situación de peligrosidad objetiva, a una situación de inadaptación, que, en los términos que decía igualmente el profesor Ríos, es revisable. Cada 3, cada 6 meses es necesario ver si ese foco de peligro ha desaparecido o si exige su mantenimiento porque la situación conflictiva inicial se mantiene. Como la perspectiva es de vocación hacia la situación de peligrosidad, todo lo que suponga vehicular el régimen de máxima seguridad a la comisión o vincularla a la comisión de hechos delictivos previos, es decir, utilizarlo como un sistema de punición agravada en razón del delito y no en razón de la peligrosidad actual del interno, es una perversión del sistema. Es decir, no puede establecerse un sistema de correlación entre delito grave cometido y máxima seguridad como consecuencia. La situación es personal, es subjetiva, atiende a la capacidad de conflicto o a la capacidad de convivencia ordenada del interno de que se trate, con independencia del delito. Por eso, cuando hacemos visitas en la CPT, nunca se pregunta por el delito. Cuando el director del centro penitenciario te dice, tenga usted cuidado, que este es un serial killer, no me lo cuente. Yo no quiero saber cuál es el delito. Ni soy su juez ni soy su abogado. Lo que me interesa saber cuáles son sus condiciones de vida. De tal manera que si, dado su perfil, dada su situación, dada su enfermedad, en su caso, el régimen penitenciario que se le está asignando corresponde o no a un sistema respetuoso con su situación. En segundo lugar, la rutina en la aplicación de este sistema de máxima seguridad provoca el aislamiento efectivo de estos internos. Aislamiento efectivo en los términos de abandono, en los términos de olvido social. Máxima seguridad en muchas ocasiones significa no quiero saber, no quiero preguntar. ¿Por qué? Primero porque se asocia a estos internos la idea de miedo, la idea de peligro para el propio inspector, para el propio visitador del preso, en los términos de Concepción Arenal. En muchas ocasiones, cuando he ido a visitar celdas de máxima seguridad, porque en el trabajo de CPT es entrar en la celda y ver cuánto mide y cómo huele y si está limpia, te dicen los directores, te dicen los funcionarios, usted no entre, le saco al preso. No, tengo que entrar. No, es que es muy peligroso. Vaya usted con una alarma. Entra un funcionario a ayudarle. Pues no, hay que entrar solos y hay que tener una conversación solo. Les pongo un ejemplo muy drástico, pero muy real. Una prisión, máxima seguridad, entro con un intérprete, los idiomas oficiales del comité son francés e inglés, y, como siempre, entro en la celda, me presento, digo de dónde vengo, le digo que quiero hablar con él sobre situación penitenciaria en la medida que él quiera. Y la persona me da la mano, se pone a hablar, no suelta la mano, aprieta, está largo tiempo hablando, y cuando yo miro al intérprete para preguntarle, en fin, oriéntame un poco de qué va esto, qué cara pongo, veo que está con los ojos cargados de lágrimas. Los intérpretes no son del comité, son personas que trabajan en las universidades, suelen ser filólogos, que son especialistas en el idioma a los efectos de darte esa cobertura. No son penitenciaristas, no son criminólogos, no son juristas, no son penalistas. Veo que tiene los ojos hinchados y empieza a traducir con dificultad, porque la realidad no la percibía. Es la primera vez que este pobre intérprete en su país se daba cuenta de esta realidad. Dice, le da las gracias por tratarle como un humano. Dice, es la primera vez en 6 meses que toca a otra persona. Lleva 6 meses sin tener contacto físico con nadie. Lleva 23 horas al día solo. A su familia la ve a través de un cristal. Dice, había olvidado que era persona hasta que usted le ha hablado y le ha tocado. Es una sensación horrorosa. Darte cuenta que como esta persona hay centenares. Julián decía, miles, no en esa misma situación, es otro país, es otro contexto, pero en una situación de aislamiento donde a la persona se la olvida. En la medida en que la rutina de ese olvido sea característica del sistema de máxima seguridad y, por tanto, se desentienda de sus fines, entramos en una perversión peligrosa. En tercer lugar, estos sistemas de aislamiento, estos sistemas de mayor control, estos sistemas de mayor intervención en el régimen de comunicaciones, de mayor limitación de actividades en común, provoca una evidente deshumanización. Y esa deshumanización tiene que ser compensada con una actividad favorable, una actividad constructiva por parte de las administraciones penitenciarias que palien ese régimen de sufrimiento personal incrementado por criterios de integración, criterios de superación, criterios de optimización de las condiciones de vida. Por eso, en todos los estándares se va a decir que en estos supuestos, que tienen que ser muy transitorios en la aplicación, muy justificados por la situación personal, tiene que darse una especial atención médica. Tiene que darse un especial cuidado a que pueda haber comunicaciones, a que el sistema de comunicación se mantenga vivo. Mientras tengamos atención a estas situaciones personales, mientras no olvidemos que esos ciudadanos siguen formando parte de la comunidad, mientras no dejemos de lado que estos sistemas de aplicación transitoria tienen solo una justificación por esos criterios de seguridad, el sistema seguirá consolidado. En la medida en que pensemos que estos sistemas de máxima seguridad son cada vez más necesarios porque los criminales son más peligrosos, han cometido delitos más merecedores de represión y, por tanto, que el régimen de cumplimiento de prisión en sistema de máxima seguridad es una forma más del castigo y lo interioricemos como una forma del castigo, tendremos una perversión que dañará irremediablemente el sistema. Pero sobre todo esto podemos hablar en el coloquio posterior. Muchísimas gracias.